Sinónimo de compartir. Y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. Si te gusta el básquet, no podés perderte el 10º evento internacional de básquet de Open Sports. Del 13 al 15 de agosto en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata. Cientos de chicos volverán a disfrutar de 3 días a puro básquet, diversión y muchas sorpresas. Jugando partidos amistosos y competitivos, más una super fiesta junto a los divertidos Rosco y Lola. Con juegos, desafíos con muchísimos premios para todos y una espectacular camiseta del encuentro de regalo. Informate sobre todo lo que necesitas saber en opensports.com.ar y disfrutá de 3 días a puro básquet. Open Sports. Supera tus metas. ¿Quieres vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, @GlazerSports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Te caíste al agua y el barco se va. Y ahora te acordás que no sabes nada. Será mejor que aprendas. Será mejor que aprendas rápido, porque si no te ahogás, si no sabes nada. ¿Cómo andás, Alexis Elsener? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás, Fabi? Bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Bueno, bueno. Todo muy bien, por suerte, así que esperando el partido esta noche. Corriendo, ¿no? Vos siempre corriendo, ¿no? Sí, no me puedo quedar quieto 2 segundos. No te podés quedar quieto 2 segundos, ¿eh? Bueno, a ver. Juegan esta noche, 10 de la noche, frente a Olímpico, que fue el mejor equipo de la temporada en cuanto a sus números. Es indudable e indiscutible que Olímpico fue el mejor de todos, porque ha ganado más partidos y porque ha tenido el mejor récord de la temporada. Hoy están 2-0 en la serie. Con partidos que por ahí los números no son tan diferentes, pero donde se ve que por ahora, en los 2 juegos en el Vicente Rosales, el equipo de Durov dominó desde lo basquetbolístico el partido. En el segundo, por ahí, ustedes encontraron un poquito más la vuelta. Pero, ¿cómo ves vos la serie hasta acá? Bien, ellos tenés razón, jugaron mucho mejor, jugaron más tranquilos, se sintieron muy cómodos ellos en el primer juego, en el segundo no tanto. Yo creo que, bueno, tenemos que basarnos más o menos en lo que hicimos en el segundo juego, depresionándolo y bueno, y que llegamos a un final de juego donde ellos se pudieron poner nerviosos a la hora pero de definir el juego, pero bueno, tuvieron la fortuna de que metieron las últimas 2 pelotas en el segundo juego. Esta noche vamos a tratar de plantear la misma idea con Guille, que nos dijo las líneas de pase, tratar de cortar, de ser agresivo constantemente. Vamos a estar de local, así que es como también es un plus extra para nosotros también. Acá hay que hacer valer las localías en esta instancia, así que a ver si podamos llegar a estirar un cuarto partido, que es lo que queremos. A ver, hablamos hasta ahora de cómo jugó Olímpico, ¿no? Que estamos hablando con Alexis Elsener, el alero de muy buena temporada de la Unión de Formosa. Digo, hablamos de la comodidad con la que jugó Olímpico, y cuando vos lo dejás jugar a Olímpico con esta comodidad, con lo bien que está jugando Maxi Stanik en la base, con lo certero que siempre es y lo prolijo que es para jugar Fede Van Laken, mala tripleta de extranjero, la mano que tiene Diego Guaita, bueno, es un equipo, obviamente, y lo demostró, peligroso. ¿Y cómo jugó la Unión de Formosa? ¿Qué fue lo que no hizo en estos partidos, en ataque, en defensa, y que venía haciendo en los últimos juegos? Yo creo que, bueno, tanto en el primero como en el segundo nos han faltado pases a la hora de atacar, que nos remarcó mucho Guille eso, de que no veníamos haciendo el juego nuestro, de agarrar, de rotar la bola y llevarla para un lado, llevarla para el otro, buscar una penetración, buscar otra penetración. Yo creo que no se hizo eso. Vamos a esta noche si lo podemos hacer, yo creo que sí. Lo hemos practicado mucho. Tratar de controlar eso en los rebotes, tratar de sacar a los Williams de la zona pintada, que es lo más importante, porque el tipo es muy bueno tapando la pelota, agarrando rebotes, yendo, corriendo la cancha, así que vamos a tratar de que no, como te vuelvo a decir, que no jueguen tranquilos ellos, que se sientan nerviosos y que, bueno, y lo dejaremos de tirar un cuarto. Claro. Y más estando ante su gente, que en los últimos partidos, ha acompañado bastante más al equipo, ¿no? Sí, la gente, con nosotros en esta instancia, la verdad, se portó muy bien. está haciendo, nos viene alentando. Ayer, por ejemplo, hubo un banderazo en la cancha donde se ha acercado mucha gente a saludarnos, a darnos nuestro apoyo, y eso te levanta el ego y la autoestima, así que está muy bueno. Igual creo, Alexi, a ver, corregime, creo que han superado capaz hasta sus propias expectativas en cuanto a la campaña y el lugar en donde están hoy jugando, ¿no? Sí, no te voy a mentir. Obvio, porque no pensábamos estar en esta instancia. Pero sí, con todo el esfuerzo que hicimos, como labura el cuerpo técnico, nosotros como nos mentalizamos toda la temporada, porque nosotros pasamos un montón de cosas durante toda la temporada. Sí, la verdad no que sí. Que nosotros nos vino todo regalado, todo nada, ¿no? Nosotros lo remamos de abajo, nos han pasado 250.000 cosas personales a cada uno y en diferentes cosas. Es cierto eso. Y es como que nosotros lo valoramos el triple esto, por todo lo que pasamos. Y por eso sería muy injusto si nos tuviéramos aquí esta noche. Pero bueno, nosotros vamos a entrar, como te digo, con garra, con todo, y que venga la gente y nos aliente y nos apoye, y la verdad que nos pone muy bien eso. A ver, han jugado ya varias veces con Olímpico durante todo el torneo, porque fueron el 1 y el 2 de la Conferencia Norte, ¿no? ¿Y en qué se trabaja puntualmente en estos momentos de la competencia? Porque ya como juega Stanik, o como juega Williams, sí, o como juega Darren Phillips, o que Guaita va a tomar un tiro abierto a tres puntos. El otro día, por ejemplo, en el primer partido, en el televisado, los complicaron bastante con ese tiro de Diego Guaita. Ellos tuvieron una gran efectividad en triple, pero los complicaron bastante con ese pick and pop que jugaban con Fede Balaque o con Maxi Stanik, porque Diego se queda en la línea de 6.75 y tiene buena mano. ¿En qué se ajusta? Y los pequeños detalles y la velocidad de ejecución de cada jugador. Eso es un mérito de ellos lo que hicieron. Ahora lo que tenemos que agarrar y el mérito y el esfuerzo propio que dependamos cada uno. Lo que sea en defensa, en ataque, hacerlo, las cosas sencillas, hacerlas bien, para tratar de llegar bien y estar con confianza a la hora también de tomar los lanzamientos. Nosotros, como te digo, nosotros mejoramos las cosas, un poco la velocidad de ejecución en la jugada y los mínimos detalles en la defensa. Yo creo que esta noche nos va a ir muy bien, pero bueno, tenemos que tratar de hacer las cosas fáciles bien. Alexis, en lo personal, ¿cómo te viste? Para mí tuviste una gran temporada. Hay varios jugadores de tu equipo que han tenido buenas temporadas. Vos, uno, el otro, Ale Constant, me parece que la rompió todo el año. Fue de menos a más, realmente hizo una gran temporada. Me parece que el Faca Piñero hizo una buena temporada también. Pablito Orlietti aprovechó los minutos que le tocó cuando, bueno, ante la salida de Francis en algún momento, después de Grimm. Pero vos me parece que hiciste una buena temporada, ¿no? ¿Cómo la evaluás vos? Bien, yo me sentí muy bien, como que maduré mucho esta temporada, en caso de varios problemas personales que tuve, como que me hizo madurar rápido. Más que todos creo que tuvimos buena temporada en sí. El Tucu, te faltó el nombre del Tucu, que el Tucu es un león adentro de la cancha. Y es cierto, es el revulsivo del equipo. Exactamente, y una bestia, así que, pero bueno, yo con lo personal me sentí bien. Un equipo que me banca, un técnico que también que me banca a morir, que me quiere un montón, así que, y eso a la hora de jugar, como que te tira de cabeza y tenés que romper la cabeza, yo lo hago por las personas que me bancan. Y, bueno, ¿y tu familia que te acompaña siempre? Han salido muchas cosas muy bien, como ha salido todo mal, pero bueno, el resultado del final de temporada va a ser positivo para nosotros. Claro, como te decía, tu familia que te acompaña a todos lados, que hasta cuando sí, estás elongando están al lado tuyo. Como el otro día en Santiago del Estero. Gracias a Dios me siguen a todos lados, que eso es lo más lindo. Y te sentís muy bien. Que lo puedan hacer todo y les gusta encima. Claro. Y la idea tuya, ¿no? Es repetir en Formosa, tenés algo hablado, porque ahí tenés dos compañeros que ya tienen contrato, que son Piñero y Gamboa. Yo calculo, estimo, si bien es cierto que todavía por ahí no hay nada firme, que la idea de Mario debe ser, con algunos retoques, mantener un poco la base de este equipo y la conducción y la continuidad de Guille Narvarte, que hizo una gran tarea, y de la que la verdad todos los jugadores hablan maravilla de Narvarte, ¿no? Como tipo, como, como entrenador, que hay, y eso que el año es largo, ¿no? Hay que aguantar al entrenador siempre. Sí, parece que Guille nos va conociendo a uno y sabe las cosas en que somos fuertes, en las cosas que somos débiles, y como que también está todo el tiempo apoyándonos a nosotros. Trate de buscar lo mejor para cada jugador, nos da una confianza increíble dentro de la cancha, increíble. Pero nosotros sabemos que si agarramos la pelota tenemos que, como te digo, bajar el culo y ir a defender atrás. Y si yo hay un montón de cosas, como en lo personal también me ha tocado compartir varias cosas con él, y la verdad que me tengo que sacar el sombrero porque bueno. Así que, y después con la idea del año que viene, la idea a mí me encantaría quedarme, porque obvio, tener un grupo así que se mata por vos, que se mata, nos matamos entre todos, la verdad que no tiene precio eso. Así que también tenemos competencia internacional. Por eso. Que eso es lo bueno. No sabemos si es Sudamericana o Liga de las Américas. Bueno, eso va a depender de la posición final en la que ocupen, pero... Exactamente. Por lo menos como mínimo se aseguraron la Liga Sudamericana. Exactamente. Y eso también... Y un mérito también de volver a poner la Unión de Formosa en un plano internacional, como estuvo hace varios años atrás. Claro. Así que nos pone contento también, así que la provincia sea reconocida. Bueno, Alexis, lo mejor para esta noche, plantel completo, ¿no? Están todos sanos, todos en perfecto estado. Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios, sí. Espero que, bueno, que podamos dar un buen espectáculo de la noche, que es lo que queremos. Bueno. Estaremos ahí prendidos al streaming, viendo este punto, el tercer punto de la serie. Te mandamos un saludo enorme. Dale, gracias, Pablo. Y bueno, a seguir metiéndole esa energía, que habitualmente le pones a los equipos en los que jugás. Un abrazo enorme. Vale, otro grande para vos, Fabio. Bueno, saludo a toda la banda ahí. Bueno, Alexis Selzener, el alero de el equipo de Guillermo Narvarte, los dos equipos con...